Bueno, a partir de este momento y de forma oficial, el capitán Bittencourt. Mira quién llegó, ¿verdad? Era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Éramos poco y parió la abuela. Ahora ya son dos capitanes, el capitán y el capitancito. Pero cantás como el grillo de Bidet. Cantando es un desastre. ¿Cómo? Al menos alguna vez y muchas veces he cantado murga. Ah, qué bueno. Sí, le gusta. Hay un tema de murga que le gusta. ¿Cómo es la letra aquella? Murguero Oriental le gusta. Mirá, qué lindo. No le den café al capitán, un té de tilo mejor. Pero no, pero está tomando el niño el café. Sobre violencia. Aguantá 5 minutos, capitán, que voy al almacén a comprar ravioles y vuelvo enseguida, Federico. No se quieren perder el programa. Si uno no bastaba, ahora tenemos a dos. Llegó gente, te van a sacar el lugar, Gastón. Acaba de llegar otro profesor más. Contando historias. El capitán Bittencourt. Bienvenido, capitán. Buenos días. Estoy buscando algo acá, no lo encuentro. Chao. Tenías que haber buscado antes. Sí. Bueno, primero que nada, contando historias, es presentado por. Machado Moto. Machado Motos está en Barreiro pasando Muñoz. Y lo más importante, Gastón, se puede callar. Lo más importante es que tiene servicio, un servicio que no hay en Melo. O sea, vos te quedaste sin moto y el tipo te la va a buscar. Lo llamás al 099-165-171 y el tipo te va a buscar la moto. Pero como, claro, a veces uno se olvida de los números de teléfono. Yo ahora dije, mirá, 099-165-171 y estoy seguro que nadie lo apuntó. Se entendería mejor si guardaras la lengua cuando 099-165, me atoré con la pastilla. 099-165-171. Pero como no te acordás, no lo apuntaste, te tenés que acordar que vas por Barreiro, pasás Muñoz y ahí está Machado. O es más fácil recordar el nombre Machado Moto, lo buscas por Instagram o por Facebook. Y ahí te comunicas con él. El hombre trabaja de 8 a 12 y de 14 a 19. Además de mecánica, vende repuestos, caño de escape, aceite, filtros. Perfecto. Mira, llega un mensaje de alguien que no pudo anotar bien. Despacio, cerebrito. Ahí. 099-165-171. Machado Moto pasando. Muñoz, vas por Barreiro, pasas Muñoz y ahí tenés a Machado Moto que presenta Contando Historias. Si venís de allá del barrio, antes de llegar a Muñoz. Claro, enfrente de las viviendas. Te vas a dar cuenta de las viviendas. Por la cartelería fantástica que tiene Machado. Enfrente de las viviendas. Gerardo está complicado con una cámara ahí. Pero en fin, ¿de qué íbamos a hablar hoy? Lo voy a filmar a usted. Sí, ¿de qué íbamos a hablar hoy? Bueno, se ha dado toda una situación muy especial. Sobre todo en los últimos meses. Y hemos tocado el tema en este programa de que se ha dado una oleada ovni que se da generalmente cada 10 o 20 años y particularmente en esta parte del mundo, lo que es Argentina, Uruguay, el sur de Brasil, parte de Chile, con numerosos avistamientos. Pero bueno, en estos últimos días también se ha dado una situación muy extraña donde varios países dicen haber bajado objetos, en algunos casos globos meteorológicos, en otros casos o globos espías, y en otros casos, bueno, supuestos objetos que se han bajado, se han derribado, pero no se sabe ciencia cierta qué son. Y bueno, vamos a hablar de ese tema, y particularmente también, antes que nada, vamos a pasar un audio del amigo Marcos Rojimárquez, que fue invitado a Contando Historias. Sobre todo lo imité porque él es escéptico, él no cree en cuestiones sobrenaturales, más allá que sí considera que puede existir vida en otros planetas. Y bueno, el hombre hizo una entrevista en una zona de la frontera entre Rivera y Cerro Largo, en Puntas de Caraguatá. Hizo una entrevista a dos vecinos del lugar que dicen ver ciertas cuestiones raras, extrañas, que se vienen sucediendo desde fines de la década del 50. Hace más de 60 años atrás, se da una situación muy particular en esa zona del departamento de Rivera. Así que Inés, cuando puedas, tirá el audio de Marcos Rogi. Es una entrevista que la hizo hace ya unos cuantos meses, se había perdido. La habíamos perdido la entrevista, el audio, pero él la recuperó y está muy, pero muy buena. Milton, ¿me puede contar eso que vio de la luz de un globo? Que es ahí abajo la represa. ¿Esa represa cuánto estará aquí? Del otro lado de la represa. Del otro lado. Del otro lado de la represa. Y aparece de atrás de la Quinta Eucaliptus. Al lado, y bien al ladito del bosque ese grande. Sí. Del lado que vaya acá a la derecha. ¿Y es mucho más atrás o ahí cerquita nomás? No, viene en la punta del bosque. ¿Y ahí que se levanta? No, ella está, ella a veces da con una fuerza de luz, sí, impresionante. Sí. Baja y sube. ¿En el mismo lugar? Mira, como si fuera una luz que el viento la moviera. Y ya está así, baja, sube. ¿Y esa luz que me decía que llegó a venir hasta por acá y alumbrar muchísimo? No viene nunca para acá. Ella allí alumbraba todo. Y lo misterioso que hay, que no da sombra. Y ella se oculta atrás de los árboles y no da sombra. Usted no ve la sombra. Y usted ve aquel foco de luz potentísima. Sí. Pero sombra no da. ¿Y cómo fue eso que usted me dijo que lo alumbraron acá? Sí, acá quedó como de día. Estando la luz allá, Milton. Estando allá, la luz no sale nunca de allá. Ah, no, nunca sale de ahí. No vino, o sea, no vino el objeto ese que es como un globo con luces. ¿Qué no, me dice? No viene, no. Y ella siempre está ahí. Se cambia de lugar. Está así, ¿no? Se mueve. ¿Y tenía luces como de colores, además de esa luz blanca tan potente? Él empezó con varios colores, tres luces, varios colores, anaranjado, color rojo, ahí empezó. Y ahí se juntaron todas, fue cuando vino ese foco potente. Que apuntó para acá y usted se metió para adentro y por las rendijas, ¿cómo hacía para ver? Metí para adentro y quedó como de día. Por las rendijas veía que estaba de día, fuera por la luz de eso. No, adentro de la adentro nada, del rancho. Me encerrara, porque quedaba como si tuviera... Ah, le iluminó hasta adentro el rancho. Ah, adentro. Sí, adentro el rancho quedó como de día. Fua. Pero ya te digo, yo después que yo se fue, yo temblaba de susto. ¿Y alguna vez ha ido de día a ver qué hay ahí? ¿No ha visto el lugar que hay? De día que hay campo, no hay nada. No se ve nada. No hay nada raro, ni piedras raras, ni pozos, ni nada. Nada. ¿Pero siempre es ahí, hace años de eso? Siempre, hace años que está esa luz. Lógico, te cuento que mis primas, que tenían un almacén acá de Rivas, a un poco, a 3 kilómetros de acá, estando en la ventana del comedor, miraron y siempre contaban, muy joven, 16, 17, 18 años, esa luz. O sea que algo tecnológico de hoy en día no podría ser. No, de hoy no tiene. Eso es una tecnología muy épocas que no existía de antes. Por ejemplo, te estoy contando eso de mis primas, comienzo de la década del 60, antes de la década del 60. Y siempre mismo lugar, o sea que ahí es un lugar que es como un globo que flota y va. Y todo indica que tiene que ser tipo ovnis, eso que dice, esa aparición de ovnis, los ovnis. Y un día le decía a la cuesta, y él no creía. Y un día yo iba saliendo de allí, de la casa ahí, de una tapera ahí para adelante, que era de la vía de Carrito. Sí. Y él vio la luz primero que yo. Y agarré y me pregunté, ¿y qué es la luz allá? Y nos quedamos mirando, viste, con el otro. Y él dice, a lo que le dije, ahí fue que creyó. Y era cierto. Pero mire usted, ¿y cómo le llaman a esta zona? ¿Esa quinta le llaman la Quinta de Lecuna? Sí, ahí era la casa de la familia Lecuna. Ahí era un establecimiento muy, muy... O sea que esa Quinta de Eucalipto le correspondería a él. Sí, en su momento, porque ahora esos años... Ahora tiene todo esto guajé. Y ahora eso pertenece a Verde Valle. ¿Cómo se llama eso? ¿La zona, el paraje? No, todo Caraguatá. Todo Caraguatá. Acá es Caraguatá. Acá es Caraguatá. Acá es Caraguatá. Esto es Caraguatá, allá donde era coronilla de Caraguatá. Ahora cuando te lleve te voy a llevar a la escuela donde fui. Que las aguas... Pero sin embargo acá de Caraguatá mismo, ya está lejísimo. No, pero el arroyo Caraguatá nace acá. Ah, nace acá el arroyo Caraguatá. Tiene 173 kilómetros de afluente más grande del Tacuarembó. Mirá, no sabía. Es el ¿Cuántos tiene Caraguatá? 173 kilómetros, el afluente más largo del... ¿Mira más que el Yaguarí? No sé. Sí. El afluente más largo. Delta Cuarembó. El arroyo Caraguatá. Está bien. Por ahí 168 creo que leí, pero basta que pongan en Google el afluente que es el Caraguatá. Mirá. Y nace a donde, detrás del cementerio Bichadero donde tuvimos. Ahí nace mismo. Detrás a donde te mostré. Esos ahí cañadones nace, de ahí, de esos en cerros. Punta de Cerro Blanco, en los Punta campos de Cerro Blanco. De Johnny, exactamente. De mi pariente. Especial. Ahí nace. Bueno, qué tema interesante, porque primero que nada el hombre ve una luz que siempre está detrás de un bosque de eucaliptos. Ya lo hemos dicho que los bosques de eucaliptos son muy especiales. Se ve mucho ovni en donde hay bosque de eucaliptos, ¿no? También. Pero para él fue a ver esa luz, fue a ver. No. Lo más increíble, vamos a decir la verdad, o sea, desde la década de 50 se ve la luz de noche, se ve esa luz en ese lugar. No hay ningún canario guapo que se anime de noche ahí y acercarse al lugar. Porque este pero hombre... se ve hasta ahora, se ve la luz. Sí. Vamos a ir. Está a 500 metros de donde vive este ¿dónde? Señor. Este señor ¿dónde vive. Es? En Puntas de Caraguatá. Vamos a ir. Este señor vive a 500 metros del bosque. Y nunca, o sea, ha ido de día. De noche, olvídate, el hombre no va. Bueno, dijo que se ha escondido. Y que, porque la luz a veces lo alumbra. Lo alumbra y le y ha no alumbrado. Produce sombra. No produce sombra, exactamente. Y lo ha alumbrado hasta dentro de la casa, ¿no? O sea, ¿qué poder tiene la luz que el hombre se ha cerrado con puertas, ventanas y le ha alumbrado adentro de la casa? Y ha ido de día, pero de noche no hay ningún guapo desde la década 50 hasta el 2023 para, que se anime a ir a ver con un facón ahí, una escopeta. Para, y de día no hay nada que no produzca hay esa luz. Nada. O sea, van a ver ahí y dicen, pa, no saben de qué es esa luz que tiene varios colores, que se viene mostrando desde hace más de 60 años atrás, que se mueve como si la moviera el viento, y que aparte te alumbra, eso es lo más increíble, o sea, alumbra todo el lugar, pero le ha alumbrado la casa al hombre, que el hombre, bueno, raja, ¿viste? Bueno, pero estos gauchos, ¿viste? No son muy valerosos, ¿no? O sea, bien, sí, dice Gabriel, justo, ya bien. No vienen gauchos como antes. No, si Sarabia pensaba de estos gauchos para pelear, olvídate, pero ahora no, o sea, la verdad. No, pero vos te animás. Nosotros vamos a hablar con Marco Rojí y vamos y filmamos de noche, somos guapos nosotros. Bueno, dice Gabriel que va con nosotros, se suma a la expedición. Vamos armado. ¿Cuándo vamos? Ya una bolsa de carbón. Cuando Marcos vuelva este fin de semana. Creo que está en el. No, está veraneando en Barra de Chuy. En la Barra de Chuy. Y bueno, cuando venga iremos capaz. ¿Pero quién viene? Porque Marcos conoce el lugar. Ah, está. Que vamos a ir allá, nosotros vamos a estar preguntando, ¿viste? Tipo Mulder y Scully, los espíritus X. ¿Dónde que aparece la luz acá y los canarios no nos conocen? Mira, hay gente que dice que. Se llegan a tiros, en realidad. Claro. Hay gente que dice que es Edison Cavani cazando jabalíes desde un helicóptero. Es cierto. Puede ser. Puede ser, sí. La gente, la verdad. Bueno, teorizan bien, ¿eh? Están viendo muchas películas. Está perfecto. Está Diego Martínez por acá. Está Diego Martínez Yarza, pero le sacaron el lugar. Sí, le sacaron el lugar. Le sacó el lugar. El Capitán Chico le sacó el lugar. ¿El Capitán Chico tiene un informe? ¿Tiene informe de Capitán Chico? Sí, no, pero primero arranco yo y después arranca el informe de Gastón. ¿Y por qué? Eso es un acaparador. Porque yo acá soy el que manda. Por lo menos en este horario, ¿no? Presentado por Machado Motos. Machado Motos. Sildenafil, con Sildenafil paranormal. Mira, bueno, empecemos por acá. La Fuerza Aérea Uruguaya investiga el fenómeno a través de varios videos que hemos visto nosotros en las redes. En lo que yo le mandé uno el fin de semana. Sí, me mandó. Sí, en lo que se ven luces moviéndose en el cielo. Y tras un nuevo avistamiento en Paysandú se dieron dos avistamientos. Registrado este martes de madrugada. Y que también se vio en Argentina, en la provincia de Entre Ríos. Y aparte en el nordeste de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El primer avistamiento se produjo el sábado, en el cielo de Paysandú, y duró una hora y media. Terrícola. Una hora y media. ¿Se vieron las luces que se ven de la casa de Emilio Sánchez, que todos los fines de semana vamos y se ven? Sí, ese tipo de luces que se mueven, que van para aquí, van para allá. Durante una hora y media se vio en los cielos de Paysandú. Andá hasta el barrio, ¿cómo se llama el barrio? Nuevo Pajeola. No es necesario. Nuevo Pajeola y ves esa. Yo la vi desde la Plaza de la Concordia, la vi, y hace unos días atrás saqué a jugar a mi perro, medianoche, viste que, porque el calor es medio bravo, entonces a medianoche está lindo. Y en el campito frente a casa pude ver las luces que se mueven siempre de este a oeste, siempre hacen en una misma línea. No, es cierto. Yo fui a verlas. No, pero Es real. Algunas van más arriba y otras van sí, más abajo. No es que haya una órbita. No, pero está más o menos siempre a la misma altura. ¿Sabés, capitán, que yo fui a verlo y estuve una hora? Estuvimos una hora mirando y no le encontré nunca. Porque aparte parece que pasa por una ventana, porque pasa solo por esa parte. Ah, aparte quiero decir algo. Yo hasta las 3-4 de la mañana me han dicho que Edgar, deja hablar. Yo estuve mirando y no eran satélites, por ejemplo. No, porque tampoco. Las aplicaciones te marcan cuando son satélites. Sí, claro. Daniel Sosa dice que pueden ser satélites, pero... No, en este caso no. Gerardo, cuando me llamó, yo estaba en el centro de la ciudad, y mirá, estoy acá en el centro, frente al Teatro España, no voy a ir. Hasta ahí, fue en el cumpleaños de Emilio, y vos te habías fijado y no pasaban satélites a esa hora. Mira, llegan dos sí, dale. Mensajes. Dale, dale. Y ahí continuás. A ver. El fenómeno de la bola de luz se produce en días de tormentas eléctricas o en víspera de tormenta eléctrica o días con condiciones atmosféricas normales. Es una pregunta. Es una pregunta. Pensé que estaba firmando el tipo. No, Daniel pregunta eso. Yo creo que se produce cuando hay días con tormentas eléctricas, ¿no? Claro. Sí. Tengo una del 686 que dice... ¡Buenos días! Buen día. No, pero no dice así. ¿No dice buenos días? No, dice buenos días, pero de otra manera. ¡Buenos días! ¿Está borracho? Tuve una experiencia similar en una represa a pocos kilómetros de Fraile Muerto. Pero esta tuvo movimiento y se alejó en el firmamento. Salió detrás de un bosque de eucaliptus también. Atravesó por encima de nosotros. Por encima del cielo. Es muy común que se lo vea en bosques de eucaliptus. En líneas férreas. Donde hay agua. Sea mar, río, arroyo. Tanques australianos que después aparecen sin nada de agua. De un día para el otro aparecen sin nada de agua. Y también se ven luces en las taperas. Es algo nuevo que investigadores ovnis han comentado, que en las taperas se ven. Bueno, esto que pasó en Paysandú, el nuevo fenómeno que se vio el martes fue a las 2, poco después de las 2 de la mañana, de la madrugada, y estaba investigando Criovni, ¿no? Y la Fuerza Aérea Uruguaya. Criovni, que en fin, ellos investigan y si pueden agarrar y tapar todo, lo tapan, pero bueno, están investigando. Pero bueno, esto arrancó hace ya varios días con el tema este de los derribos, ¿y qué tenemos? Tenemos más audios, increíble. Dice, sí, dale. Dice Sergio por acá. Pero está. Nos debemos a la audiencia. Las luces se encienden en calle corriente, se llena de gente viene y que va, ríen y lloran, dice. Yo estoy hablando en serio. Las luces de la calle corriente, aparte en Argentina, este que es porteño, este muchacho, bueno. Bueno, resulta que con esto de los derribos de objetos, que se ha dado, cuatro derribos, son tres en Estados Unidos, o cuatro, y otro en China. John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, o sea, de Estados Unidos, indicó que la inteligencia norteamericana... En Colombia se bajó, apareció uno y no podían bajarlo porque no tenían armas. John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, indicó que la inteligencia norteamericana analiza si los globos están ligados a entes comerciales o de investigación. Ya me dieron marcha atrás, porque primero dijeron que eran globos espías chinos. Pero claro, ellos bajaron un globo en las costas de Carolina del Sur. Bajaron un globo que tenía más o menos el tamaño de tres ómnibus, que se veían a simple vista. Era una papa bajarlo, ¿no? Lo bajaron y dijeron que era un globo espía. Y los chinos dijeron, no, era un globo meteorológico que se desvió de su curso, ¿verdad? Ahora dicen los americanos que pueden ser entes comerciales o de investigación. Estados Unidos cree que los tres objetos... No, porque ellos recuperaron uno solo. Estados Unidos cree que los tres objetos que derribó no están ligados al régimen chino. Están metiendo la marcha atrás. Y podrían ser globos usados con fines comerciales o de investigación. Totalmente inofensivos, y siguen buscando los restos de esos tres objetos. No se han recuperado los restos de los objetos derribados sobre Alaska, en el lago Huron, en Estados Unidos, Hurón, y en el Yukon canadiense. Estados Unidos derribó el 4 de febrero un globo espía, ellos dicen globo espía chino, sobre las aguas del Atlántico, frente a las costas de Carolina del Sur. Por su parte, el gobierno chino dijo que se trató de un globo meteorológico que se desvió de su trayectoria, y han denunciado que al menos 10 globos espías americanos han sobrevolado China en este último año. Algo que Estados Unidos niega, cuando hablamos del último año, ¿no? 2022. Ahí ya entramos a hablar de teoría, ¿no? Tenemos dos audios de una escucha del programa, que habla del fenómeno que se dio, el caso Roswell, y de lo que él supone, también teoriza sobre Roswell y sobre los estos acontecimientos que se han dado en estos últimos días. Con relación al caso Roswell de julio del 47, me parece que es similar a lo que está ocurriendo en la actualidad. En aquel entonces se estaba dando el comienzo a la Guerra Fría. Estados Unidos y la URSS habían reclutado muchos científicos nazis que trabajaban en la investigación y desarrollo de tecnologías bélicas, ¿no? Estos nazis contaban con muchísimos prototipos de vehículos, aviones y armas en etapa de desarrollo y pruebas, ¿verdad? Y por lo que me lleva a pensar que el caso Roswell se debe haber tratado de un accidente militar en alguna de estas pruebas de los prototipos secretos de aeronaves. Si vos buscas en internet, hay muchos bocetos de platillos voladores nazis y artefactos con esa forma. Si volvemos ahí al accidente, hay testigos que dijeron que retiraban cuerpos con forma humanoide de los restos del accidente. Y eso me hace pensar que se puede haber tratado cuerpos humanos calcinados o incinerados por el combustible. Si vos el cuerpo humano los pones al exceso de calor, se reduce de tamaño, como lo hacían los nativos ecuatorianos cuando reducían las cabezas de los enemigos para conservarlas como trofeos de guerra, que le ponían brasas calientes hirviendo dentro del cráneo, ¿no? Así que también otro distractor era esto, todo lo que inventaron acerca del platillo, el accidente, los extraterrestres y todo eso, fue para distraer la atención y ocultar lo que estaban haciendo ahí en esa zona. Con el tiempo lo que pasó es que la mentira se salió de control y todo el mundo piensa que sí, que ahí sucedió un accidente con una nave extraterrestre. Se pueden realizar búsquedas en internet o en YouTube y vas a encontrar que hay muchísimos prototipos de aeronaves con forma de plato volador a lo largo de la Guerra Fría, ¿no? Y en la actualidad Estados Unidos tiene aviones, el F-117 Nighthawk y el B-2 Spirit, que tienen una forma de naves de otro mundo. Y esta es mi teoría del caso Roswell. Es totalmente aceptable su teoría. Sí, sí, sí. Y tiene fundamento. Tiene, ¿no?, fundamento, exactamente, porque, uh-huh, o sea, a ver, nosotros que nos gusta la temática OVNI y que creemos en la existencia de vida extraterrestre, sería divino que hubiera caído un OVNI. Dicen que en realidad, los que creen en la teoría OVNI, plato volador, que no habría sido derribado por las fuerzas de Estados Unidos, sino por extraterrestres buenos que cuidan del planeta y que habrían derribado a estos que serían los extraterrestres malos que vienen a hacer raptos y experimentos con la gente, ¿no? Pero está muy bueno lo que él dice, que de pronto en realidad se trató de cuerpos humanos que por el calor, por al quedar incinerados, quedaron deformes y muy pequeños. Uh-huh. Digo, yo también creo que, ojo, no soy afín de la teoría extraterrestre en el caso de Roswell. Creo que también puede haberse dado algo ahí que estamos hablando del año 47, ya había arrancado la Guerra Fría, que puede ser perfectamente un experimento de los Estados Unidos. Y bueno, quedó ahí, si es OVNI extraterrestre, si era un globo meteorológico, qué era, ¿viste? Uh-huh. Y la teoría esta es muy buena. Sí, no, incluso si uno busca información sobre los OVNIs, los platillos voladores nazis, sí, sobre todo. Hay videos y hay fotografía de la época, claro, donde se ve experimentos que trataban de hacerlo, claro, elevarse y se estrellaban. Claro, volaban, uh-huh, unos pocos metros y se estrellaban, pero ya había esa tecnología y, como dice el amigo, luego de la Segunda Guerra Mundial, todos los científicos alemanes, uno fueron para la Unión Soviética y otro para Estados Unidos. Hay que tener en cuenta y hablar de la Guerra Fría. La Guerra Fría no comienza después de la Segunda Guerra Mundial. Directamente comienza cuando Estados Unidos decide bombardear Hiroshima y Nagasaki. O sea, los ilusos creían que Estados Unidos y la Unión Soviética, como fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial, se iban a llevar bárbaro después de la guerra. Pero todos sabían que el mundo capitalista se daba de bruces con el mundo socialista. Entonces Estados Unidos había gastado mucho tiempo y mucho dinero en la fabricación de las bombas atómicas. Japón ya se había rendido. Simplemente había una cuestión ahí formal. Ellos querían dejar bien parado al emperador Hirohito, que era para la gente muy ignorante de Japón, era una especie de dios. Entonces no querían dejarlo como el perdedor, igual que Hitler, ¿no? Entonces estaban esperando para sacar alguna cosita ahí, algún comunicado, y Estados Unidos aprovechó la volada y tiraron las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que fue un desperdicio, porque fue un asesinato cruel de no solamente de los seres humanos en ese momento, sino la pérdida de vidas que se dieron a través de las décadas de gente que por la radiación nacía después con problemas, ¿no? Pero ahí fue cuando nace la Guerra Fría, cuando se tiran las bombas. Y después, a su vez, la Unión Soviética tira bombas, explotar una bomba en Kazajistán, en un bosque. Entonces la cosa estaba fea. Y ahí comienza lo de la Guerra Fría, y de pronto esto que se da en Roswell tiene que ver un poco con eso. Dicen algunos que se llevaron los cuerpos a la famosa Área 51. La famosa Área 51, de que el amigo acá, Gastón, que se ve que está con el café bobeando ahí, podría hablar porque es un investigador, tiene 9 años, pero siempre anda rompiendo los cocos sobre el tema del Área 51. Bueno, explíquele a la gente que está escuchando el programa qué carajo es el Área 51. El Área 51 fue creado especialmente para Estados Unidos vigilar a su enemigo, mayor enemigo. La URSS. Rusia. Ahí va, sí, la URSS, muy bien, perfecto. Entonces, acérquese al micrófono, sí. Entonces creó naves, aviones y muchas otras cosas, simplemente espías para que van arriba de los... En los cielos. Aviones comerciales, arriba de eso. Sí. Entonces todos los que iban en aviones comerciales veían eso. Con formas extrañas. Con formas extrañas y con luces. Claro, decían ovnis. Que no eran ovnis. No, eran naves de última tecnología. Sí. Y entonces... Acérquese al micrófono, sí. Y entonces esas naves... No rete al chiquilín. Te voy a dar un tapa, capitán. No rete al chiquilín porque... Sí, dele. Él se está apresando. Deja de molestar. Se expresa mejor que usted. Sí, dale. Cerrar el micrófono. Pasaban por arriba de Rusia. Entonces Rusia, con los cosos de ver de Estados Unidos, decir, éramos nosotros que teníamos aviones por allá arriba, dijeron, seguramente es un objeto... Volador no identificado. Muy bien. O sea, ovni. Claro. Qué suerte que en aquella época no estaba el tema del lenguaje inclusivo, porque de ser objeto sería un objeto. No. Bueno, pero había que salir. No, objetos. Bueno, resulta que el Área 51, ¿dónde está el Área 51, Gastón? Acérquese al micrófono. En Estados Unidos. Sí, en el desierto de... En el desierto de... Mojave. En el estado de... No, que no es un desierto de Nevada. Mojado. Mojave en el estado de Nevada. Bueno, capitán, lo dijiste todo vos, no lo dejaste decir. No, pero no sabe, se olvidó. Bueno, realidad, no le den café al capitán, dice por acá. No, pero el café lo toma Gastón, no yo. Un té de tilo mejor. si uno no bastan, te trajimos dos, jaja, dice por Gastón. Pero Gastón se porta bien. No, Gastón sí. Se aleja del micrófono y la bomba. Che, la bolla. Lo de Roswell nunca creí. Una vez. Yo tampoco. Chiche Hellebrum. La autopsia. Creó eso en un programa y lo hizo tal cual, demostrando la gran mentira. Dice. Claro, Chiche Hellebrum pasó la famosa autopsia del extraterrestre, que era todo armado, ¿no? Buen día. Lo que pienso es que en cualquier momento va a pasar algo que va a ser imposible encubrir, que veo a la mañana, dice Mauricio. Estoy totalmente de acuerdo con Mauricio. Sí. Parece que se siente en el aire que está a punto de pasar algo. Y bueno, algo puede pasar. Dice Gabriel, en la Guerra Fría, ahora que mencionan, fue cuando Bellini hizo plata con la fábrica de frazada. Hacía un frío bárbaro. Sí, la fábrica textil. La Guerra Fría que terminó con la caída de la URSS. Era un mundo bipolar y a fines de los 80 y principios de los 90 cae la URSS y todos los países satélites de lo que era la cortina de hierro. Y ese mundo bipolar de Estados Unidos, URSS, mundo capitalista y mundo socialista, se cayó y nos convertimos en un mundo unipolar. Bueno, mira, Daniel manda un informe que dice que muchas veces se confunde porque en días de tormenta y tormenta intensa eléctrica sucede un fenómeno que se llama rayo globular, también conocido como relámpago esférico. Es una centella, rayo en bola, rayo esférico o esfera luminosa, que refiere a un fenómeno electroatmosférico, no explicado y potencialmente peligroso. El término se refiere a informes de objetos esféricos luminiscentes que varían desde el tamaño de un grano de arroz hasta varios metros de diámetro. Aunque generalmente se asocia con tormentas eléctricas, el fenómeno dura considerablemente más que la fracción de un segundo de un rayo. Y dos informes del siglo XIX dicen que la esfera finalmente explota, dejando un olor fuerte a azufre. Sí, he visto en videos, ¿no? El diablo es lo que... fenómeno meteorológico. Es azufre, un gas, digamos, del diablo, por eso el olor y la estampida. Ah, un gas. Es un gas. Bueno, ¿Hay otro audio? Hay otro audio. Dale, largue. No vas a interrumpir, ¿no? Dele. Estamos tomando café del río y estamos con Machado Motos. Machado Motos. Y vamos arriba con Machado. Machado está en Barreiro. Barreiro pasando... Machado te va a buscar la moto donde quiera que esté. Sí, y si vos no sabés el teléfono... Está en la zona de Roswell, la moto, Machado de la moto. Pará, pero vamos a ir... ¿Vos creés que el hombre agarre y no me... Bueno, pero eso es lo que haces vos con Gastón. 099-165-171, el teléfono. Pero él dice que va a buscarlo en cualquier lado. Pará, pero vos tenés que llamar. Vos agarrás y te quedás con la moto parada ahí, no te anda. Mirá, Machado, vivo 20 cuadras del taller, no te lo puedo llevar la moto. Entonces llamás al 099-165-171 y si no sabes el teléfono, lo buscás en redes sociales. Lo buscás en redes sociales por Machado Motos en Facebook y en Instagram. O si no, vas por allí, por Barreiro, pasando Muñoz. El hombre trabaja de 8 a 12 y de 14 a 19. Y ya de paso te compras un casco, compras un caño de escape, compras, yo qué sé, alguna cosita ahí, un aceite. Y el hombre te va a buscar la moto a tu casa. ¿Eh? Machado Motos, el tipo, aparte de ser muy buen mecánico, te arregla la moto en el día. Te la va a buscar y te la arregla en el día. Y como la de Gerardo, hasta le encontró un nido de cotorra. ¿Sabías que con Genacol, además de recuperar tus articulaciones, fortalecer huesos y músculos, también te ayuda a recuperar la tensión y elasticidad en la piel, eliminando líneas de expresión? Edgar, vos tomás Genacol. No. He tomado colágeno, ¿no? Pero no. Bueno. Genacol te fortalece por dentro para que luzca radiante por fuera y está en toda la farmacia. Genacol es brillante. Dale. Vamos arriba. Meta el audio. En relación a los ovnis, objetos voladores no identificados, que derribó Estados Unidos, uno en el territorio canadiense y dos en el suyo, dejando fuera, ¿no? El globo chino, que no tiene nada que ver con esto. Yo opino que se trata de una cortina de humo para distraer la atención del público. Al igual, lo mismo que hicieron en Roswell en el 47, en 1947, están haciendo ahora. Tendríamos que partir de unas tres premisas. Uno, por ejemplo, la uno sería como asumir que existe vida, pero no vida solamente, sino vida inteligente extraterrestre, que en lo personal yo creo que sí. Es muy grande el universo para que no exista vida en otros lugares. Y otra premisa sería tener en cuenta que las distancias en el universo son enormes. A modo de ejemplo, la unidad de distancia que se usa es la unidad astronómica, que es aproximadamente la distancia del Sol a la Tierra. Y como un dato más, la luz del Sol tarda 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra. Así que con la tecnología actual que contamos, estamos muy lejos de poder viajar a la velocidad de la luz. Y aparte, las leyes de la física tampoco te lo permiten, ¿no? Otra premisa también que tendríamos que partir es que estos seres nos visitan. Si estos seres nos visitan, deberían de tener una tecnología que es extremadamente avanzada para poder realizar esos viajes, y como si fuera poco, no les gusta mostrarse demasiado. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el humano haya podido derribar estos ovnis de origen extraterrestre, para mí que es completamente imposible. Es cierto que yo estoy de acuerdo. Es un caso de extracción para distraer a la gente, ¿no? Sí. Como la canción de Sol. Por el posible sabotaje que Estados Unidos hizo en los gasoductos de Nord Stream, de eso. O el accidente también. Y catástrofe de Ohio por el derrame químico de contaminantes, de sustancias tóxicas, cancerígenas, que causaron daño ambiental impresionante. No sé. Algo se traen y algo quieren ocultar. Y de todas formas, Estados Unidos ya desmintió y dijo que no se trataban de objetos extraterrestres. Dicen que no saben ni de quiénes son esos objetos que derribaron. Y China, por las dudas, también dijo que un objeto de estos sobrevolaba su territorio para cubrirse, me imagino yo. Sí. Y bueno, esa es mi teoría en cuanto a esto que está sucediendo ahora. No me extrañaría que hicieran explotar alguna cosa como para tener algunos restos de algo para decirle acá tenemos los restos y mostrar lo que derribaron. Pero está, esa es mi teoría en relación a los ovnis. Vos fijate que hay un montón de casos de que se han visto objetos en el cielo europeo, en Estados Unidos, sobre Estados Unidos, y han salido aviones caza. Yo no sé a qué velocidad viaja un avión caza, pero lo cierto es que se ha comprobado en algunos casos que estos objetos logran creo que a 3.000 kilómetros. Bueno, estos objetos logran en pocos segundos hasta 11.000 kilómetros de velocidad, en pocos segundos. Entonces vos me decís, los aviones caza que tenemos no les pueden dar caza justamente. No, aviones caza tenemos, nosotros no tenemos aviones caza. Como en Estados Unidos. Pero Uruguay no hay. Olvídate de Uruguay. Uruguay tenemos los Hércules. Tenemos los Hércules que era para pagar los... No, y tenemos esto otro que anda uno como él. El Pucará. Suena a querosén. Escúchame. Yo no sé a qué velocidad viaja un misil. Pero si vos le tirás un misil... A la velocidad de la pinocha. A un objeto que viaja a 11.000 kilómetros por hora. No tiene forma. No tiene forma. O sea, esto es como que vos pongas una latita de Coca-Cola arriba de un poste y le tires con una onda. Es una papa, ¿no? Bueno, estos... Se supone que, como dice... Y claro, está quietito, yo la papa a tirarlo. No, un objeto que está ahí arriba y vos lo podés bajar con un misil, es un objeto que está quieto, que no se mueve. ¿Me entendés? No, si nosotros pensamos que existe vida en otros en otros planetas, en el universo tan extenso, y llegan a nuestro planeta, es porque tienen mucha tecnología. Y si tienen mucha tecnología y superior a la nuestra... que pueden viajar a 11.000 kilómetros por hora en pocos segundos, no se van a dejar derribar ahí como bobos. No van a estar ahí para que vos le hagas tiro blanco con un misil. Pará, tienen que viajar a más de 11.000. Tendría que viajar a 300.000 kilómetros por segundo. No sé a cuánto tiene que viajar. Para alcanzar la velocidad de la luz, si no, no tienen. Pero te digo que los objetos que se han estudiado ahí, bueno, que han salido aviones cazas a interceptarlo, han viajado, se dice... La velocidad máxima en pocos segundos, 11.000 kilómetros por hora. Bueno, un objeto que viaja a 11.000 kilómetros por hora, que tiene una forma extraña, que no hace ruido, que vos no ves que tenga un motor o algo de eso, no va a estar ahí regalado para que vos lo bajes con un misil que no sé si llegue a 700 kilómetros por hora, 1.000 kilómetros, no sé. Bueno, mira, llegan mensajes. Sí, dale. Yo quiero leer este último, el que tiene el logotipo de Peñarol. Ah, bueno, iba a leer eso. Ah. Dale vos, yo tengo mi teoría también. Dice, que me muestren alguna nave extraterrestre. No existe, no sea nave, dice el tipo. Eso les pasa por saber del mundo y no de Dios, dice Alex. Ah, bueno. Metimos lo religioso acá, claro, no sé si tiene razón. Razón. O ración. Ración puede tener razón, no creo. Lo que pasa es que... Las raciones están en... Granero del Río. ¿Va a mostrar a la cámara acá el café? Muestre la cámara. Granero del Río. Muestre, capitán. Qué masa, ¿eh? Sirva para algo. Pero yo tengo que hacer todo acá. Vértigo tenés. Ya está. Mira, que me muestren alguna nave extraterrestre. ¿Y si hay mucha gente que la ha visto? Sí. No existe, no sean burros. Que no haya visto no quiere decir que no existan. Claro. Porque sí hay gente que ha visto. Esto les pasa por saber del mundo. Por ejemplo, tengo un ejemplo común. Yo. Yo no he visto nunca París, pero sin embargo sé que existe. Claro, tampoco vimos dinosaurio, pero sabemos que existieron. No. Ahora, que me lo muestren. Bueno, mostrame a Dios vos también. Mostrame a Dios. ¿No? Bueno, yo hice de Dios, me mostraba a mí en la obra y... Está, pero... Sí. A batería era el Dios tuyo. No, no, escúchame una cosa. Bueno, bueno, vamos a teorizar todos de por qué se está dando esto, de por qué... Yo creo que lo que está buscando Estados Unidos, y esa es una hipótesis mía, es reavivar la Guerra Fría. O sea, sabemos que los rusos, con la invasión a Ucrania, se pusieron del lado de los malos, ¿no? Ahora están los rusos, que son los malos, que invadieron Ucrania. Y a su vez Estados Unidos ya aprovechó la bola y dice, bueno, los chinos nos están mandando globos espías, bombar. Y creo que es una manera de reavivar la Guerra Fría, poniendo de un lado a Estados Unidos con sus aliados y de por el otro lado a Rusia y a China. Es lo que yo creo. Hablaba, en este audio se hablaba, del caso de la explosión de la tubería rusa, uh-huh, que llevaba gas de Rusia a Alemania, y que esta explosión ocurrió el 26 de septiembre del año pasado y hasta ahora es un misterio. Su origen, digamos, bastante misterioso, porque explotó y no se sabía de qué, ¿no? Bueno, un prestigioso periodista investigador, Simon Hirsch, publicó un trabajo que asegura que fue una misión coordinada entre Estados Unidos y Noruega para explotar este gasoducto. La Casa Blanca lo desmiente. El gasoducto Nord Stream, que recorre 1.200 kilómetros en el mar Báltico, por debajo del océano, entre Rusia y Alemania, uh-huh, y era considerada por Estados Unidos una mala idea. O sea, los rusos un día decidieron hacer un gasoducto y dijeron ya que no, eso es una mala idea. Como ahora dicen que está mal que los países de Sudamérica comercien con China. Están molestos, dice. Estamos molestos que los países de Sudamérica... estoy de acuerdo. Andan comercio con China, no, pero ¿qué le importa a Estados Unidos si Uruguay, Brasil, Argentina hacen comercio con China? No se meten en todo lado. Es un país que no hay democracia, tiene un emperador. Está. Bueno, entonces resulta que el iPhone y todo eso se fabrica en China. ¿Sabes lo que es? Las motos, los autos, las guitarras, los televisores, todo chino tenemos. En Taiwán, que es enemigo de China. Bueno, resulta que fue y dijo Estados Unidos. Dijo Estados Unidos que era una mala idea. Y esto, desde que comenzaron las obras, dijo que era una mala idea. Esto fue en el 87 que comenzaron las obras, ¿no? Y decían que el gas era demasiado barato, el gas ruso, por eso no le convenía a Estados Unidos, un gas demasiado barato que iba a solucionar los problemas de la industria europea y garantizar que las casas del norte europeo tuvieran calefacción barata. Entonces a Estados Unidos no le servía, ¿no? Hasta ahora pasa eso. No, pero... claro, entonces durante los inviernos fríos del norte y Rusia vendiéndole gas, uh-huh, a todo el norte de Europa, te imaginas, los yanquis recalientes, ¿no? Pero bueno, un día se dio lo que los yanquis esperaban, ¿no? O sea, se inauguró en el 2011 el aparato el gasoducto, que fue el primero, con muy buenos augurios, fue presentado por los gobiernos de Rusia, de Francia, de Holanda, de Alemania, ¿no? Y un año después empezó la construcción del segundo Nord Stream. Todo el norte de Europa estaba disfrutando de las bajas tarifas de gas para sus industrias y las familias locas contentas que pagaban unos pesos locos de gas, ¿no? Bueno... Pero claro, después de la invasión de Rusia y Ucrania, ahí... Se cortó el gas, ¿no? Y los países europeos dijeron, no, nosotros no te podemos comprar el gas porque vos invadiste Ucrania, nosotros formamos parte de la OTAN. Formamos parte de la OTAN y estamos en Estados Unidos. Alemania le compra todavía. Le compra petróleo y gas. No le puede comprar. Le compra. Y si explotó el coso, ¿cómo le van a llevar gas? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Después de la invasión rusa a Ucrania, que ocurrió en febrero de 2022, hace un año exactamente... Uh-huh. Se dejó de usar los gasoductos por represalia a la invasión. Uh-huh. Y dicen que Estados Unidos y Noruega aprovecharon la volada y colocaron bombas, porque en ese lugar estaban haciendo maniobras, tanto Estados Unidos como Noruega, colocaron bombas, dice este investigador, y reventó el gasoducto, ¿viste? Reventó el gasoducto. Y bueno, ¿qué pasa? Si se llega a probar que esto es cierto, ya dijeron los rusos que es una declaración de guerra. La cosa se va a poner complicada porque vos ahí le estás haciendo perder millones y millones y millones de dólares o de euros, lo que sea, a Rusia, ¿me entendés? Porque se supone que en algún momento, cuando termine la guerra entre Rusia y Ucrania, se supone que Rusia le va a seguir vendiendo gas a los países de Europa y tiene que gastar millones y millones y millones de dólares en construir un nuevo gasoducto. Entonces muchos dicen que en realidad todo este asunto de derribar ovnis y cosas raras es para tapar esto, de la misma manera que no sé si ustedes están enterados, y lo dijo el oyente que mandó el audio, de que hubo un derrame químico en Ohio, no sé si sabían, uh-huh, un tren con 100 vagones y llevaba productos tóxicos, entre ellos un líquido con el que se prepara el PVC. El PVC todos sabemos lo que es, ¿no? Se hacen las tarjetas de crédito, en fin, caños, todas esas cosas, que es sumamente inflamable. Y bueno, y fueron derramados en el agua, en la tierra, con una contaminación impresionante, pero también hubo explosiones y una nube tóxica que obviamente el viento la lleva para todos lados. Y bueno, y eso es tremendamente cancerígeno, tremendamente mortal. Y por ejemplo, en Estados Unidos yo he hablado con gente que vive allá y no están enterados de esto. ¿Entendés? ¿Cómo que hubo un accidente y unas cositas cayeron ahí en el agua? Pero en realidad puede ser algunos lo comparan con Chernobyl, con eso te digo todo. Entonces puede ser un accidente que puede ser realmente grave. Uh-huh. Y bueno, de pronto, para desviar la atención, estamos bajando ovnis, estamos bajando objetos raros en el cielo. No hablemos ni del gasoducto de Rusia, ni hablemos de lo que pasó en Ohio, ¿viste? Con el tema del desastre ambiental. Entonces, bueno, hay muchas teorías, ¿no? Hay muchas teorías. Bueno, dos cosas, capitán. Yo tengo información. El Nord Stream 2 está funcionando dentro de Rusia y Alemania. ¿Está funcionando? Sí. Ah, el 2, claro, porque explotaron el 1. Sí. El Nord Stream 2 le probé gas a Alemania. Porque si no, los alemanes estarían muertos de frío. Están en el medio del invierno, ¿no? No, incluso España también recibe más caro y nunca se le cortó a España. Claro, explotaron. Está bien. Bueno, explotaron el Nord Stream. Mensaje, y ahora vamos con Gastón, sí, porque sí, tiene el informe Gastón. Sí, sí. ¡No seas nabo! Como dice Gerardo, mostrame las naves. Dios se va a mostrar y vos lo vas a ver. Que Estados Unidos muestra las naves, porque hasta ahora lo único que mostró fue un globo que derribaron en las costas de Carolina del Sur, y después han dicho que han derribado, capaz que no derribaron nadie, es todo mentira, ¿no? Uh-huh. Porque yo voy y digo que, sí, yo agarré y como digo siempre, me peleé con el lobizón, lo maté, lo asé, uh-huh, y lo hice chorizo y lo vendí en los almacenes del barrio. Bueno, mira, hay algo contradictorio acá, porque sí, Alex dice que eso pasa porque sabemos más del mundo y no de Dios, pero en la Biblia aparecen imágenes de extraterrestres. Sí, aparecen. Bueno, cosas. Gastón. ¿En serio aparecen? A ver, Gastón, ¿qué tiene para decir? Sí. Sí, sí, no, sí, claro, no, favor. Para que vino a tomar café. No, acá le hagas más bullying, como dijo Diego. Sí. ¿De qué va a hablar? El gobierno. Sí, dale. Queda poco tiempo. Dale, 51, sí, dale. El gobierno de Estados Unidos informó 510 reportes de avistamientos de ovnis. ¿Ya? Según su informe de 2022, divulgado el 12 de enero, más del triple del número registrado el año anterior. Y aunque muchos eran drones o globos cientos, siguen sin explicación. El informe del director, uh-huh, de Inteligencias Nacional, la CIA, DNI, uh-huh, indica que se presentaron 247 reportes de fenómenos anómalos no identificados. Que nadie los puede, claro, que nadie puede decir que son. Sí, se perdió. Se pasó. Sí. En el aire de Estados Unidos, según informe el mayor. No, según el informe. Sí, hable más fuerte. Reporte. El reporte. El informe del reporte agrega ¿Qué pasó? Cortala, capitán, te voy a dar habían una. Habían sido archivados. Fueron archivados todos los reportes. Fueron archivados. Bueno, excelente, su informe mejor. Muchas gracias. No lo traigo más. Toma café. No, vamos y en vez de bueno, sí, no. Lo que dice Gastón acerca de los reportes en Estados Unidos el año pasado, que triplicaron. Se triplicó el número. Habla ahí, ahora enfrente a mi casa. O sea, 510 reportes. Sí, se triplicó el número del año anterior. Claro, porque estamos hablando justamente de que estamos viviendo un momento donde se está dando una oleada ovni en todo el mundo. Y hay luces. Lo que pasa es que, claro, vamos a poner las cosas en su lugar. Estamos en 2023 y hay un montón. Fíjate que Neil tiene un dron, ¿no? Si seguís con el test, lo tenés todavía. Sí, claro. ¿Te imaginas que el cielo nuestro está lleno de drones, de globos meteorológicos, de cosas que hace 60, 70, 80 años atrás no había? Uh-huh. De aviones espías que viajan a velocidades impresionantes, uh-huh, o como dice Gastón, tienen formas extrañas, formas de triángulo, formas circulares, lo que sea. Hay un avión nuevo hecho por Estados Unidos, sí, que no utiliza gasolina ni potencia. Ajá. Lo único que utiliza es viajes en agujeros de gusano. Ajá. ¿En serio existe eso? Sí, Gastón de lo vio eso en YouTube, pero está, no sé. Bueno, está, pero lo que. A ver, pare, Gastón. Entonces, ¿qué pasa? Hay tanta tenemos cosa otra que, en el cielo. Hay tanta tenemos cosa un oyente que se quiere pelear con Nils. Sí, dale, dale. Mirá, dale. Mostrame dónde dice en la Biblia de extraterrestre, dale. No dice. En ningún lado dice. No. Yo dije que hay imágenes de extraterrestre. Dijiste que aparecía en la hay Biblia. Hay imágenes de extraterrestre. ¿Cómo va a haber imágenes? Dijiste la Biblia. Dijo la Biblia, sí. Sí. Vamos a. Ah, bueno. No, vamos al bar. Hay imágenes de extraños objetos. El montón de cuadros y cosas que tienen, no sé, cuadros de hace 500, 700, 800 años atrás. Uh-huh. Y aparecen con esa forma típica del plato volador en cuadros que fueron pintados en el 1300, 1400, 1500. Uh-huh. En fin, hay un montón de casos. Entonces, ¿qué vieron esos tipos para pintar eso, no? Yeah. Entonces, bueno. Mira. La gente es libre de creer en lo que quiera, ya sea en ET, en Dios. Me parece que llamar burros a las personas que vieron algo que no tienen explicación es faltar el respeto. Hay muestras cerca en la Aurora, por ejemplo. Hay otros que viven en pedo y creen que el chupe los va a salvar. Pero bueno, son libres de hacer o creer. Estoy de acuerdo con este oyente. Con Freddy. ¿Con esta oyenta? Freddy. Está bien. Es como que yo llamara burro o nabo al que cree en Dios. Claro. Excelente el contando historias de hoy. Sí, el Gastón ya tiró todo, tiró los auriculares, anda ahí, no sé qué anda haciendo. Está borracho. Está sacando la espuma de la pared. O sea, sí, pero ¿qué le dieron droga a este niño? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pusiste en el café a Gastón? No, deja eso, deja el espuma plá. La espuma de las paredes, ¿no te das cuenta? Buenos días. ¿Quiere caminar por las paredes, niño? Vale muchísimo esa espuma. ¿Qué quería arrancarla? ¿Le diste mucho café? Sí. Buenos días. Arranque todo. Buenos días, comunidad de Viva la Mañana. Ya Gastón que se haga cargo del segmento, que se expresa muy bien y modula mucho mejor que el capitán gritón. Es cierto. No, Gastón no viene más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No va a venir más? Yo lo invito. Porque te sentiste achicado, capitán. Apaguen el micrófono a Modesto Bentancur y dejen el amigo chico hable. Un genio, dice. Qué manija. Mirá que soy yo el que lo invita al programa. Van tres veces que lo invito al rompecoco este porque dice, che, ¿cuándo voy a la radio? ¿Cuándo voy a la radio? Bueno, pero prepará un programa. Él ya no había preparado nada. Agarré, yo le metí la pelada. ¿Cómo le va a exigir eso? Prepara un programa. No, prepará que tenés que hablar 20 minutos. Y bueno, viste, y no. Son 11 y 3 de la mañana, tenemos a Soledad Vaz ahí y Alison que van a hablar de tema sí. De la noche. ¿Las enfermeras? Sí, ¿querés quedarte? Quedate. Estaría bueno manotear un ovni de esos que saben qué tipo de combustible usan para andar a tanta velocidad, pero como nosotros, como buenos ingenieros uruguayos, lo hacemos andar seguro. Alambre, cadena y lo adaptamos a gas brasilero. Bueno. A gas brasilero, al cool. Bueno, esta tarde vamos, este mediodía y esta noche vamos a pasar por parrillada lo de Marcos, que está en Mata Casi Valle de Ordóñez, y vamos a comer un buen asado, unas buenas pizzas. Y también mañana hay tablado, está la reina del fogón actuando ahí. Y vamos a ir a verlo. Genial. Gracias, capitán. Lo de Marco. Sí. Gracias, capitán, y gracias, Gastón. Nos vemos el jueves capo, que viene. Gastón. Che, jueves que viene es que carnaval. Dejalo hablar, se iba a seguir. Los ovnis no utilizan gasolina ni eso. Utilizan cosas que por el aire hacen que consigan energía y con esa energía pueden hacer que anden. ¿Y usted cómo sabe? Perfecto, gracias. Vamos al corte. Déjale que estudie en el 51.